meta y me pongo a charlar y me olvido. Lo presentamos con Sanadores del Alma al doctor Enrique Mazzucco. Sentir, ser, amar. Sanadores del Alma. Flores de Raf. Psicología y numerología, nutrición holística, osteopatía y terapia cráneo-sacral, sanación pránica, yoga, reiki, cursos de meditación, coaching ontológico, masaje holístico energético, desintoxicación iónica corporal. Sanadores del Alma. Comprometidos con tu ser. Sanadores del Alma. Mitre 617 este primer piso. Entre Caseros y Güemes. Teléfono 420-3538. Sanadores del Alma. Búscanos en Facebook. Bien, ahí estamos. Vengo haciendo ejercicio porque cada vez que escucho Sanadores me acuerdo de Mariana García y bueno, ¿cómo anda, doctor? ¿Qué tal, Silvia? Buenos días, muy contento de estar por acá. Buenos días, Alejandro, y a la audiencia. Bueno, muy contento por muchas cosas, ¿no? Lo que pasa con Mariana, que se nos quedó olvidada en la publicidad porque Mariana regresó después que hicimos la publicidad. Exacto. Después de que grabamos la publicidad para la radio. Sí. Y bueno, y Mariana sigue estando con nosotros en Sanadores del Alma, con sus clases de ritmo, de baile, de gimnasia aeróbica, aerobox. Realmente le está yendo muy bien, tiene mucha gente los días lunes y miércoles por la noche, y bueno, con la energía que solamente ella sabe imprimir, ¿verdad? Estamos muy contentos por eso, y porque aparte estamos trabajando mucho, bastante. Muy entretenido, lo veo correr cuando voy por ahí. Totalmente, no paramos. Estamos todos trabajando a full en Sanadores, por eso a veces no tenemos tiempo de hacer otras cosas o de comunicarnos o de publicitar. No hay tiempo, Silvia, realmente. Son 16 horas, ¿eh? Exacto. Es lo que hablábamos hace ratito con Elena. La primera vez que lo escuché, que me parecía medio como cuando uno pone mente sin sentido, por el querido doctor Raf, cuando él hablaba tan técnicamente y decía que el día era más corto y daba todas las explicaciones, y es real, ¿no? Sí, totalmente. Y por otra parte también se nos hace corto porque, como te digo, la necesidad de la gente de consultar hace que realmente estemos todos ocupados, y estamos todos muy, muy ocupados. Por ejemplo, Norita Pin, que es nuestra nutricionista y que hoy repite su taller de obesidad que tuvo tanto éxito. La última vez va a volver a hacerlo esta tarde, a las 5 de la tarde, así que están todos invitados. Tiene un costo bajísimo, 100 pesos, es de 2 horas, es vivencial, se entrega material. Realmente es muy lindo hacerlo, yo lo recomiendo, y hace falta que vayan con ropa cómoda y ganas de estar bien un rato, y de aprender, por supuesto. ¿Por qué tiene relación con lo que estamos hablando de ese taller? Fíjese, Doc, porque se vive apurado, vivimos corriendo, sentimos que el tiempo no alcanza y a veces, o en la mayoría de los casos, mal comemos. ¿Y en qué termina? ¿En que engordás un kilo, otro kilo? O sea, claro, exactamente, porque comemos comida chatarra, digamos, que nos llena por el momento, entre comillas, pero realmente nos llena a veces de cosas medias tóxicas, alimentos muy de elaboración rápida, que tienen muchos conservantes, etcétera. Entonces eso hace que nos alimentemos mal y que todo eso va a parar ¿a dónde? A nuestro tejido adiposo. Sí. Y bueno, pero es bueno entender que tenemos que relacionarnos con los alimentos de otra forma, así como nos relacionamos, nos debemos relacionar de otra forma con la vida. Estar más serenos, más tranquilos, más en el eje, porque en definitiva nos apuramos a resolver cosas cosas que creemos en nuestra mente, cree que tiene que hacer, y en realidad realmente no deberíamos hacer grandes cosas ni tener que resolver nada. La vida está resuelta. Es así. Es nuestra mente la que va creando cosas. Y por supuesto, esto está estimulado por las situaciones de vida que nos van creando, que tenemos que pagar una cosa, que tenemos que comprar otra, que tenemos una fiesta, que tenemos una reunión, que tenemos... Bueno, pero si no pasa nada, pongámonos que ese día nos enfermamos y no fuimos, no pasó nada. No. ¿Me entiendes? O sea, las presiones que nos autoponemos continuamente. Claro, exactamente. Bueno, entonces hay que decir, bueno, esto no lo hago, aquello no lo hago, y no va a pasar nada. Y no me siento culpable por no hacer lo que no tengo ganas de hacer, pero tengo ganas de, pero tengo que, porque me han dicho, porque me han pedido, porque si yo no voy, no. Creo que no, es tan necesario hacer todas esas cosas que debemos hacer o que creemos que debemos hacer. ¿Sabe, Doc, que debo confesar algo a raíz de esta vivencia? Porque hay mucha gente que dice, pero hay cosas que me cuesta hacer, o hay cosas que no soy consciente en momentos y en otros, en gran parte del día sí. Qué bueno es cuando uno está consciente en gran parte del día, y debo decir que he notado un cambio desde que estoy tomando las gotas. Se lo marqué la otra vez y tengo que insistir, porque de ser una persona hipersensible que cualquier cosa le emocionara al máximo y que a veces desde las lágrimas de emoción uno no puede ver con claridad ciertas cosas. Exacto. Es como que me he convertido en otra cosa. No sé qué me están haciendo esas gotas maravillosas. Entender más. Sí, exactamente. Es estar en estado de conciencia. Sí. Bueno, como decía nuestra querida Nancy Ávila más temprano, sí, ¿no es cierto? Que ella se dio cuenta que lo que le decía al profesor de ella, al maestro de ella, sí, y que meditar es en realidad simplemente estar en tiempo presente. Y estar en tiempo presente atento, ¿sí? Estar en tiempo presente atento es estar aprovechando todo lo que nos pasa en la realidad y estar escuchando lo que yo estoy diciendo y escuchando lo que el otro me está diciendo, y no pensando qué le voy a contestar al otro antes que escucharlo, ¿verdad? Sí, realmente hay que vivir cada minuto intensamente, cada segundo intensamente, pero desde el corazón, olvidarnos un poco de esta mente que nos está jugando malas pasadas y nos hace pensar que somos otra cosa o que debemos hacer un montón de cosas para ser. No, en realidad somos lo que somos, aquí estamos, somos así, nos presentemos como, y que nos quieran como somos. Como somos. Que no necesitamos hacer cosas para que nos quieran, ¿verdad? Y estar en el presente es eso, aprovechar todo, inclusive lo de la parte de las emociones. Si nos emociona algo y tenemos ganas de llorar, lloremos. Pero sin culpa, o sea, no pensando en que si lloramos la gente va a pensar que soy débil porque tal lloro. Cual. Sí, dejando salir lo que siento y sin pensar en otra cosa. Exactamente. ¿Ves? Entonces eso es lo que hacen las flores, hacernos que podamos estar en estado meditativo permanente. No, es maravilloso. Eso es un aprendizaje total. Y insisto nuevamente en todo lo que dijimos la vez pasada, o sea, todo este cambio de conciencia que estamos viendo es un cambio que necesita un cierto trabajo, un trabajo interior intenso, permanente, que es muy interesante hacer cursos, talleres, meditaciones, pero no pensar que porque hacemos una meditación o porque recibimos una bendición de alguna persona que nos impone una mano o que nos da una mano de alguna forma, estamos sanos ya o ya evolucionamos. No, la evolución es algo permanente, y cuando uno cree que evoluciona es cuando realmente está empezando a evolucionar. Es así. Entonces hay que comprometerse y trabajar en uno. ¿Ves? Uh-huh. Yo estoy muy contento también por eso, porque bueno, tengo muchísima gente nueva, y para tu asombro también, y tu beneplácito, son mucha gente que me ha escuchado acá en La Pop, en Seres de Luz, desde todos estos años. Hay gente que le cuesta, a veces que hace 2 o 3 años que escucha la radio, sí. Y bueno, recién hoy se está asomando por el consultorio y se dan cuenta que esto es lo que ellos estaban buscando. Bueno, pero a todos les digo lo mismo, o sea, necesito que se comprometan, que sepan que es un esfuerzo que van a hacer, pero es un esfuerzo por ellos mismos y porque el tratamiento que se les ofrece es un tratamiento que les va a ayudar a crecer, a liberarse, a perder toda esa gran negatividad que han acumulado durante tantos años, pero de verdad, o sea que en el tiempo que estén en terapia, van a ir sanando, sí. Y de repente al estar sanos ya no van a necesitar ni tomar las flores, o sea es por un tiempo y el tratamiento dura un tiempo y de ahí es opcional, ¿verdad? Exactamente. Si se sigue tomando, por supuesto, no y es opcional y es una opción latente para toda la vida, porque yo puedo estar muy bien, dejé de tomar las flores y a los 2 o 3 años tengo un problema que no puedo superar y que me afecta en la salud. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir a tomar drogas para tapar un poco los síntomas? No. Voy a ver, si tengo que consultar con un médico, lo haré. Si tengo que tomar un medicamento, lo haré. Pero también tengo que aprender por qué me pasó lo que me pasó y cómo lo puedo superar desde la raíz. Claro. Entonces, vuelvo a las flores. Claro. ¿Verdad? O sea, no estamos en contra de ni nada. Queremos que la gente no vaya a su médico, todo lo contrario, tiene eso es que importante, hacer sí. Sus exámenes, porque tampoco tomar las flores le va a solucionar la vida de raíz de golpe, ¿no? Todo lleva su tiempo, todo es un proceso. Sí, sí, sí. Y sí. En la medida que vamos creciendo y si no hemos hecho las cosas bien, en nuestro cuerpo se ha empezado a deteriorar. Y bueno, necesitamos muchas veces de todo tipo de ayudas. Sí. Pero lo importante es ser uno mismo, o sea, ser uno el que se sana. Lamentablemente, el médico no sana, el médico acompaña la sanación. Por eso la medicina actual, digamos, se ha desprestigiado un poco, porque realmente con esta cuestión de las horas sociales, de las consultas rápidas, del que a veces ni siquiera es una consulta, voy al médico para que me repita la receta de los remedios, sí. Digamos, se ha perdido la relación médico-paciente, que era la que realmente sanaba, ese era el medicamento más importante. Es cierto, bueno, es así. Entonces, nosotros que hacemos terapia, que es digamos, que va más allá, va un poquito más allá. Yo soy médico, pero en realidad como terapeuta floral no sería un médico tradicional, sería un médico del futuro. En la mañana es tradicional, en la tarde y en la mañana sí también. Por supuesto. Le van las tradiciones. ¿Viste? Claro, no es que se me van. Trato de hacer mi trabajo conscientemente, que es más, muy conscientemente, porque atiendo niños, así que. No, inclusive qué bueno poder hacer una conjunción, ¿verdad? Claro. Sirve, se hace un complemento. Exactamente, ¿no? Y aparte que la gente sabe que soy médico pediatra y que de repente yo no ando diciendo que trabajo con flores y sin embargo la gente va y me pregunta, mire doctor, ¿y usted con esa medicina que hace en la tarde no podría dar una solución? Sí, perfecto. Bueno, ahí si me preguntan yo me explayo, le puedo explicar y les puedo decir mejor qué otros beneficios pueden tener, ¿verdad? Con las flores, que realmente, y bueno, hay muchos pacientes que van a un puesto sanitario en la mañana que de repente se hacen pacientes míos en la tarde con esencias florales. ¿Por qué? Porque tienen asma, porque tienen alergia, o chicos depresivos, o bueno, ¿qué le voy a contar de hiperkinéticos? Niños que inquietísimos, madres muy nerviosas, chicos con problemas de piel. Bueno, todo ese tipo de problemas que los vamos a encarar desde lo floral, esos chicos van a tener otro tipo de solución y van a tener mucho menos necesidad de concurrir a tomar un medicamento químico, ¿verdad? O sea, el químico en realidad, como les digo, siempre no es malo, el químico lo saca de un apuro, pero lo que es bueno tratar de no necesitar químicos. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Porque el químico lo que tiende a hacer es a cubrir, entonces de repente, tanto en el grande como en el chico, y en el chico es más triste aún todavía, porque ellos pueden en determinada edad expresarlo y es una pena callarlo con un químico, ¿verdad? Exacto, sí. En realidad, usted verá que los químicos son todos anti, ¿eh? Antiestrés, antiácido, antiinflamatorio, etcétera. O sea que lo que hacen es tapar. Sí. Y nosotros, por la forma en que actúan las flores, que es una limpieza real del inconsciente, vamos a ir a eliminar las causas reales del problema, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, por decir alguna cosa, esas causas reales están en el inconsciente, que para mucha gente que no ha escuchado antes, consideramos que el inconsciente está en nuestro ADN, en nuestros genes. Sí. Y como que es nuestro disco rígido, ahí tenemos toda la información, ¿verdad? Bueno, ¿por qué un chico puede llegar a ser asmático? Eventualmente, ¿qué es el asma? Es una asfixia, es una falta de aire. Entonces hay que pensar, que para esto nos hubiera venido muy bien la explicación de Elena que estuvo recién, sí, metafísicamente, que ¿quién asfixia al niño? Y lo asfixia realmente una madre que está muy pendiente del chico, que le hace todo lo que quiere el chico, y el chico no puede necesitar nada ni tener ningún tipo de problema, porque la madre está permanentemente sobre el chico, solucionándole todo, dándole todo lo que necesita, estando pendiente, no lo deja ni respirar. Entonces es eso, la madre no deja ni respirar a ese chico, ese chico va a terminar siendo asmático. Bueno, eso es una información que qué está codificada. Qué fuerte saberlo, claro. ¿Verdad? Está codificada en los genes del chico, que a lo mejor no los heredó de sus ancestros, pero los está metiendo la madre en ese momento en los genes del chico. Uh-huh. Y hay que eliminarlo de allí, la solución. Sí, el chico puede realmente despertar un asma por el pelo del gato, por el polvo ambiental, por el polen, etcétera, pero en realidad esa no es la causa real. La causa real es que el chico se siente asfixiado por la presión de una madre demasiado cuida, demasiado obsesiva. Sí. Como, bueno, que hay madres que necesitan ir al médico, y muchas veces a mí me suele pasar, yo lo veo habitualmente, que llevan al chico como que tiene que estar enfermo de algo le encuentran, cuando el chico no tiene nada, o porque un día tosió, porque se atragantó con la saliva, o porque una brizna de viento le trajo un poquito de polvo y estornudó. Sí. Bueno, ya la madre esa obsesiva consulta porque el chico estornudó y debe estar resfriado, y si no debe ser alérgico porque el hijo de la vecina es alérgico, y entonces mi chico puede ser alérgico, y si es alérgico necesita tal remedio porque la vecina o la tía o la madre o la suegra le dijeron que sus respectivos parientes toman o usan salbutamol, el seretide, un montón de medicamentos que se usan para la alergia o para el asma, y cómo su chico que está enfermo, porque ella cree que está enfermo, no lo va a necesitar. Entonces va al médico, y cuando le digo no tiene nada, la madre un poco se sorprende. Bueno, pero ahí tengo que explicarle, tengo que decirle que se relaje, que se tranquilice, que en realidad no necesita estar enfermo, y que no todo síntoma se debe tratar así, sobre todo en un chico, ¿verdad? Exactamente. No, con más respeto debe ser el chico. Exactamente. Y si el chico tose o tiene algún problema o llora, es por algo. O sea, hay que tratar de conectarse con el chico. El chico es un buen maestro. En realidad nuestros hijos son nuestros maestros, y vienen a enseñarnos, a decirnos a través de sus acciones, qué es lo que tenemos que aprender. Bueno, es entonces estar abiertos, entender que uno necesita crecer también a la par del chico, que uno no tiene derecho a equivocarse solamente por ser más grande que el chico. Hay que permitirse el error o el crecimiento. Exactamente. Y lamentablemente veo muchas veces que gente mayor que le dice a los chicos, vos no tenés que fumar, yo fumo porque soy grande. Es verdad. pero ¿cómo? Si el ejemplo arrastra, ¿qué ejemplo le estoy dando? Claro, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, bueno, para enseñar hay que ser consciente de que lo que uno está haciendo tiene que hacerlo bien. Exacto. ¿No es cierto? Porque se enseña más con el ejemplo que con las palabras que uno puede llegar a decir. Es así. ¿Verdad? Bueno, entonces, como decía, por eso estoy muy contento hoy día, porque veo que la gente está trabajando mucho en consultorio. Germán con su osteopatía realmente no da abasto con sus pacientes. Muy bien. Y los chicos de coaching que me preguntabas, justamente ahora están trabajando ellos en consultorio, están a full, cada vez tienen más gente. Qué los lindo. Sábados, los días de semana, realmente me han pedido... usar el salón grande porque no tienen capacidad ya en su saloncito. Qué maravilla. Así que qué maravilla. Eso es muy lindo, es muy lindo. Esto habla de la expansión y ese estado de conciencia que se va generando, que necesitamos más. Exactamente, necesitamos más. Más tiempo. Más tiempo también. En realidad. Y si me voy por el otro lado. También lo que necesitamos es un tiempo para nosotros mismos para poder decir, bueno, paro. Sí. Paro de trabajar tanto y bueno, hoy me toca descansar, hoy me desconecto, hoy me desenchufo y apago el celular, la computadora, el teléfono y hago esto y me voy un rato a caminar por los cerros. Tal cual. ¿Verdad? Eso es importante, tratar de tener un tiempito para uno disfrutar. El ocio es muy importante también, porque también es parte de estar con uno mismo, estado meditativo. Hay veces que a la hora de hacer ocio, a muchos nos ha pasado, y nos lo ha dicho los oyentes, sienten culpa, porque tenemos ese patrón de que hay que hacer algo. Exacto. Y ahora, ya que estamos, Doc, en el fin de semana se ha hecho para descansar, relajarse y no volver cansado al trabajo el lunes. Uh-huh. Y la manera es relajándonos. Exacto, así exacto. Así que está muy bueno lo que propone. Exacto, sí, todo eso es debido a, bueno, a esta sociedad capitalista en la que vivimos, en la cual el Dios supremo es el dinero. La justificación es el lucro. Entonces, si uno no está lucrando permanentemente, no está haciendo nada, no sirve, no vale, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Por eso el ocio está tan desprestigiado. Y bueno, y pensaba yo mientras escuchaba esto que decía Elena, y que decías vos también, sobre el valor del dinero, que es mucho más en este momento que el valor de una persona, que eso, uno de los primeros que lo vio, que lo vislumbró, fue Carlos Marx, que sí. Mucha gente lo tiene porque, bueno, que es el inventor, en todo caso, del comunismo, de una doctrina filosófica, política y económica especial, pero y hay mucha gente que está en contra de esa doctrina, no sé exactamente por qué, pero este señor, este buen hombre, era en realidad un humanista. Uh-huh. Porque este señor lo que decía es que va a llegar un momento en el año 1800 en el cual una cosa va a tener más valor que la vida humana. Sí. Y realmente el dinero es más que la vida humana en este momento. O sea, ves que se mata una persona por dinero, nos matan a nosotros por dinero porque realmente nos exigen más de lo que podemos dar. La gente trabaja más de la cuenta para poder ganar lo mínimo indispensable. Y bueno, eso es una forma de que nos maten. ¿Por qué? Porque en vez de priorizar el valor de la vida humana, del ser humano, priorizan el valor del dinero, del lucro, del tener más. Es así. ¿Mm? Por suerte, eso es lo que está terminando. Es lo que está llegando a fin. Exactamente. Eso es lo que esta nueva era está proponiéndonos. El cielo nos está ayudando, nos está mandando niños índigo que van a hacer la gran revolución, o sea, van a terminar de hacer esta gran revolución que ya ha empezado. Que empezaron hace rato, es verdad. Por suerte el capitalismo está dando los últimos coletazos y ya, aunque estemos sufriendo la transición, la vida va a cambiar y todo va a ser mucho mejor más adelante. Y bueno, y otra de las cosas por las cuales estoy contento, porque uno de esos niños índigo que el cielo nos está mandando. Hace 3 años. Exactamente. Hoy hace 3 años que nació. Nos dio un pequeño susto cuando nació, pero realmente, bueno, ahora cumple sus primeros tres añitos. Está viviendo en Córdoba. Qué lindo. En una pequeña ciudad, más bien de tipo en la sierra, en el campo. Bueno, porque parece que ese es el sueño de los nuevos profesionales ahora, trabajar como profesionales, pero haciendo una vida un poco más distendida, en un lugar más abierto, más en contacto con la naturaleza. Y bueno, mi hija y su esposo decidieron irse a vivir al campo, cerca de Altagracia, en una localidad que se llama Quintana. Uh-huh. Y allí están festejando en este momento el cumpleaños de Amaru, mi primer y único nieto. Uh-huh. Y bueno, qué bonito, viste una foto, qué bello. Desde acá les mando un beso enorme, que lo siga cumpliendo muy feliz. Un abrazo a mis hijos, a Gonzalo y a Carolina. Bueno, un placer que si están escuchando, poder enviarles desde aquí un gran beso y bueno, a seguir disfrutando del pequeño, Sí, por supuesto. Bueno, como ves, siempre hay motivos para estar contentos, para estar feliz. Es así. Bueno, por supuesto, acá también uno disfrutando de su familia. Todos los días me levanto y doy gracias por la familia que uno tiene, por mi señora, por mis hijas. Realmente mis hijas que están acá, María Gracia y Victoria, son divinas. Son personas, son seres de luz que realmente cada día me sorprenden más con sus cosas, con sus preguntas, con sus propuestas. Me gusta estar mucho con ellas y doy gracias porque, bueno, a pesar de yo ser una persona grande y tener hijos chicos también y chicos grandes, ellas en este último tiempo han venido como a renovarme, ¿verdad? Uh-huh, exactamente. A renovarme. Vienen con su buena luz a renovar, a provocar algo muy lindo. Exacto, sí, son como mis flores, digamos, ¿ves? Que vienen todos los días a renovarme y a ofrecerme cosas lindas. Es así. Bueno, Doc, un placer, como siempre. Le agradezco mucho y la invitación que recibes hoy en casa, si estás escuchando, si lo escuchaste al doctor decir, realmente puedo mantenerme en equilibrio y en estado de conciencia con las flores, desde ya puedo dar fe que sí. Así es que gracias, Doc, por estar aquí este sábado. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, ya volveremos nuevamente con nuestro mensaje. Así es. Buenos días. Un placer y la invitación para todos ustedes que se acerquen, que consulten, que llamen a Sanadores del Alma.